belleza y todos admiran su cuerpo. Pero ninguno sabe que ella lo que quiere es que la miren dentro donde hay sentimiento. Todos miran su belleza y todos admiran su cuerpo. Pero ninguno sabe que ella lo que quiere es que la miren dentro donde hay sentimiento. Anti, esto es cumbia. Todos admiran su cuerpo, pero ninguno sabe que ella lo que quiere.